Scotty on the beats. Los cabecitas de lo que se llama maleanteo, muchos titoteo, muchas a la RTO. Veo los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. El que no quiere agarrar que se mueva, nosotros somos los nenes de sangre nueva. Naldo, dile que ando con la beba, dos peines de más pa' ver quién la prueba. Dile que ando con la beba, la beba, la beba, la beba, la beba. Dile que ando con la beba, dos peines pa' ver quién la prueba. Dile que ando con la beba, la beba, la beba, la beba, la beba. Dile que ando con la beba, dos peines pa' ver quién la prueba. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Me escucho en todos los caseríos de la metro. Yo en la galea agendo retro, mandándole fuego cada kilómetro. Ustedes no me van a hacer y cuando grite el trajo derrite todas las 9 milímetros. Las armas secretas de nuevo salen para la calle. Vos sin dar detalles, estamos esperando que alguien se guaye. Pa' prender a Drácula, romperles la matrícula, partirles la clavícula, cabrón en mi película. Y tres familias en la gamba. El que no mencione se enfanga, siempre blanco y negro, vos como los pandas. Ya no matando a los Avengers en Wakanda. Yo tengo un flow cabrón y le tumbamos la demanda. Endo y Lele, todo es la familia secreta. Sonando cabrón hasta el 2009-9. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Los nuevos rompe discoteca, los que andamos por los 30 y la bala cuesta. Trippy Hype Music. Lo mismo suena cabrón, cabrón, cabrón.